Hola, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy, jueves 9 de julio del 2020, semana 16 de la cuarentena. Acabamos de escuchar Amor del grupo de alabanza de Alabanza Chinos Cantando, una canción, alabanza muy bonita que habla acerca de las bondades de Dios. Esperamos que la hayan disfrutado. Y estamos contentos de poder llevar hasta tu casa, hasta donde tú estés, esta transmisión de Diálogos con el Pastor. Entonces, vamos a darle la bienvenida al pastor para saber cómo está pasando esta cuarentena. Hoy fue un día muy ajetreado para ti. Desde las 8 de la mañana tuviste con esta es la quinta transmisión del día. Entonces, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal muy tú? bien, gracias a Dios. Todo ha estado bien, ha sido un día de trabajo duro. Oye, ya empezó también por Instagram, es que no me veía en Instagram, pero un saludo también a los amigos de Instagram, de YouTube, de Facebook. Y sí, efectivamente, este ha sido un día bastante complejo, pero bonito, interesante. Yo creo que es de los días que nos llena de alegría el saber que podemos estar en las manos del Señor y que podamos ser útiles para él. Ha sido bonito, bonito, y yo le doy gracias a Dios por ello. Muy bien, pues ya son 6 minutos y ya tenemos cerca de 30 comentarios. No he leído ninguno en Instagram, todavía no veo, pero pues la gente ya está lista para poder tener estos diálogos. Te recordamos, siempre digo, te recomendamos. Te recordamos que es muy fácil, ya lo estás haciendo, muchas gracias. Pero manda tus preguntas, manda tus en YouTube, en Facebook, para que podamos leerte, podamos saludarte. Queremos saber cómo estás, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario que tengas que hacer para esta transmisión. Será un gusto también poder leerlo. Entonces, pues en lo que siguen escribiendo, y sí, ya van más de 30, 30 y tantas, 30 y tantos comentarios, pues oramos para empezar. Oramos. Muy bien. Pues, Adelante. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia está con nosotros, porque también tú permites que... A ver, espérame. Tu micrófono, ahí está. Ah, no, acá está. Acá. Perdón. Te pido que tú tengas este tiempo, Señor, que podamos escuchar lo que tú tengas para decirnos, lo que tú tienes para poder, que tú puedas hablarnos, que también permitas. Me estás distrayendo, ¿no? A ver, perdón, otra vez. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, porque permites que podamos llegar hasta los cientos de lugares donde vamos a llegar en esta tarde, que cada persona que pueda escuchar, que pueda preguntar también cosas que tú les hables a través de estos diálogos. Y gracias, Señor, porque nos das también la capacidad, nos das el espacio y nos das el tiempo para poder hacer esta transmisión hasta donde se pueda. Te amamos y te agradecemos porque tú eres bueno en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Perdón, es que yo traigo el audífono donde estoy escuchando Instagram y el micrófono acá estaba muteado y ahí yo me distraje. Perdón. Tu micrófono no te escucharon en YouTube y en Facebook, ahí está. Ah, no, es que le pedí a Clarita nada más que nos ajustara un poco la distancia de Instagram porque parecía que estaba un poquito cortada la imagen, pero aquí estamos ya. Bueno, ¿cuántas preguntas tenemos ya? Más de 50, más de Wow. 50. Bueno, pues gracias a todos Empezamos por mandar con... tanta pregunta. Sí, muchas gracias. Vamos a apurarnos para poder leer la mayoría. La primera, acá está, a ver. Estaré atento, espero hoy sí contesten mi pregunta. Lucy, fuiste la primera que pudimos saludar y no escribiste pregunta, entonces te invitamos a que le escribas para poder saludarte mejor y contestar tu pregunta. Ok, la primera pregunta, ahora sí. Y Noemí Jimena Rivas. Hola, buenas tardes. Soy Noemí Jimena Rivas, de 13 años, y quiero hacer la pregunta de mi tío Isaac Franco, de 10 años. Órale, tiene 10 años. Es más chico tu tío. ¿Por qué Abraham escogió la esposa de Isaac y no lo hizo él? Esta es una muy buena Muy pregunta. buena pregunta, es muy buena pregunta de parte de tu tío Isaac y de Noemí. Bueno, aquí obedece dos cosas. Primero, Noemí, para que le platiques a tu tío Isaac. La parte cultural es donde los padres escogen el cónyuge de los hijos. Eso es parte de una cultura en donde se asegura que si los padres son los que eligen, habrá mucho menor margen de error al momento de casarse. Ahora, déjame decirte, Noemí, que si tú visitas el día de hoy Israel y particularmente visitas a la comunidad ultraortodoxa o los ortodoxos incluso, que son los más apegados a las tradiciones y a la religión, lo siguen haciendo exactamente igual. Usan una especie de casamentera que vendría siendo la figura del siervo Eliezer. Eliezer, acuérdate que ni siquiera Abraham es el que escoge a la esposa. Él le dice a Eliezer qué características debe de tener la mujer con la que se va a casar su hijo, pero es Eliezer, es el siervo, el esclavo de Abraham, quien tiene la encomienda, la responsabilidad de ir y buscar y escoger bien. Bueno, esa figura la usa hoy una mujer que es la casamentera, que es la que pone en contacto a las dos familias y los chicos tienen oportunidad de verse cuando mucho 3 veces, deben de tomar la decisión y adelante. Eso es parte de la cultura. Ahora, más allá de la cultura, ¿por qué la Biblia lo establece? Ahí ya viene la parte espiritual, en donde Eliezer tiene la figura que representa al Espíritu Santo. Abraham es el que ora al Espíritu Santo para que sea quien provea a la esposa para su hijo. ¿Qué significa esto? Que sin que hoy en día nosotros, papá y mamá, nos metamos directamente con nuestros hijos a decirle, hijo, quiero que te cases con esta chica o hija, quiero que te cases con este chico. Nuestra oración es dirigida al Padre en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo, va a permitir que nuestros hijos tomen las decisiones correctas. En este caso, si tus padres están orando por ti, Noemí, Jimena, y están orando por cuando tú seas adulto o adulta, el varón que Dios tiene preparado para ti llegue a tu vida, sin lugar a dudas que no habrá margen de error, llegará la persona perfecta que Dios tiene para ti. Y yo creo que todo papá y mamá cristianos oramos por nuestros hijos, oramos por los que van a ser sus cónyuges, y ese es justamente el punto aquí. Así que la parte cultural y la parte espiritual. Espero que te quede claro a ti y a tu tío Isaac. Ay, perdón, me equivoqué de botón. Ok, bueno, esperamos que haya quedado Jimena claro y también ella misma nos pregunta, esta pregunta es mía. ¿Cómo puedo participar en los diálogos Mambré? Que puedo participar ya que tengo 13 años. ¿Puede participar? A ver, contéstale de una Sí, vez. vamos a darle oportunidad hasta menores de 15 años. Muy bien, entonces no te preocupes, Jimena, vas a poder participar. Sí, ya vamos a poner las bases en un par, yo creo que la semana que entra, porque ya es el 27 de julio. ¿Hoy qué día es? Hoy es Hoy es 9, 9, 9. 9. Hoy es Pues ya 9. estamos a 2 o 3 semanas de que arranque esto, así que estaremos dando las bases. Bueno, tenemos una pregunta en Instagram y también tenemos la misma pregunta. A mí se me hace que es de la misma persona, Luis Alberto, en Instagram y también la tenemos en YouTube. Vamos a dejar esta. Y Luis Alberto Networker o Luis Alberto en Instagram dice, Pastor Gilberto, ¿qué nos puede mencionar sobre quién se proclama el nuevo Mesías y el nuevo rey de Inglaterra? Se autoproclama. ¿Qué opinión tienes de esta persona? Bueno, gracias Luis Alberto, igualmente que Dios te bendiga. Pues obviamente esto es parte de las profecías que el Señor nos dejó establecidas en su palabra, de que vendrán muchos diciéndose, aquí está el Mesías. Y Jesucristo dijo, no les crean. Déjame ver si encuentro rápidamente el versículo. Y dice el Señor que al final de los tiempos mucha gente va a decir exactamente lo mismo Helo aquí o helo ahí, no les crean. Así que, pues, yo creo que es parte de lo que tenemos, lo que estamos viviendo el día de hoy, y los que se están proclamando a sí mismos. Dice, mira, si me ayudas, yo con Lucas capítulo 17, versículo 20. 17:20. Y ahí el Señor nos advierte de cómo van a ser los últimos tiempos, y hay otros pasajes semejantes que nos alertan al respecto, y yo lo quiero leer con todos ustedes y con Luis Alberto, porque la pregunta es muy interesante, sobre todo en este sentido. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y obviamente junto con el reino de Dios vendrá Jesús por segunda vez, el Mesías. No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces uno de sus discípulos dijo a sus discípulos, perdón, se acerca el tiempo en que desearán ver el día del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán, miren, ahí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. ¿Te das cuenta? Muchos dirán, ahí está, y otros dirán, aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día, cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación, etc. Y luego el versículo 26, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían, bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y los destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día. Y ya empieza a dar más características, pero lo que nos advierte el Señor es algo visible, que todos nos vamos a dar cuenta. Lo interesante y que me llama la atención, y te debe de llamar la atención también a ti, Luis Alberto, es que Jesús dice que muchos dirán, aquí está, y otros dirán, no, está por allá. Pero en ambos casos el Señor dice, no les crean, no lo sigan. Así que esa es la respuesta a esta pregunta, mi querido Luis Alberto. Muy bien, Luis Alberto. Gracias por seguirnos en Instagram o en YouTube. Muchas gracias. Bueno, vamos con otra pregunta. Acá está. Acá hay otra pregunta. Llega por Facebook. La primera de Facebook del día dice Elis Roga. Buenas tardes, Joe y Pastor Gilberto. Dios los bendice y gracias de antemano por su contestación. Dos preguntas. Uno, el sudario de Turín es real? Y pregunta número dos, ¿qué opina de las series bíblicas brasileñas? Yo he visto varias y me gustan mucho. Bueno, fíjate que las series bíblicas brasileñas no las he tenido oportunidad de ver. Las voy a ver ahorita que estamos en la cuarentena y que hay un poquito más de tiempo en ocasiones. Pero no te puedo dar mi opinión porque no las he visto, pero te prometo verlas y gracias por la recomendación, Eli. Y respecto del sudario de Turín, no, no es real. Algo que nos debe de quedar muy, muy, muy claro es que al Señor no le interesan los objetos materiales. Y desgraciadamente los seres humanos somos muy dados que cuando aparece algún artículo, cualquiera que este sea, y que te digan que es original, y sobre todo si tiene que ver con Jesús o con cualquier otra cosa que pudiéramos equiparar con su divinidad, inmediatamente se le adora. Se dice que si pudiéramos juntar todas las astillas y polvo de la cruz que se ha vendido históricamente, pues ya se hubieran construido muchas cruces. Al día de hoy se sigue vendiendo astillas originales de la cruz, etcétera, y cualquier cantidad de cosas. La espina original de la corona de Jesús. Mira, no les hagas caso. Lo importante es que tú lo adores a él, no un sudario, no un pedazo de tela, no un pedazo de sábana o cualquier cosa que este sea. Bueno, pues ahí está, Eli. Esperamos que haya quedado claro. Sí. Y recomiéndanos alguna de las series brasileñas que tú has visto. La semana pasada te recomendamos The Chosen. Platíquenos si ya vieron a lo mejor algún capítulo o si ya la acabaron. Yo en lo personal pienso que cada capítulo va agarrando y se va poniendo mejor. Entonces díganos a ver qué, si ya tuvieron oportunidad de verla y qué les pareció. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que llega por YouTube y la hace Sergio Bautista. Y Sergio dice, buenas tardes, pastor, que Dios lo bendiga siempre por darnos su precioso tiempo para despejar todas las dudas respecto a la interpretación de la palabra. Bueno, no era pregunta, pero muchas gracias. Gracias, Sergio, que Dios te bendiga. Saludos a tu familia, por favor. Ahora sí, la siguiente viene igual por YouTube. Y Sara, hola Sara, espero que estés bien. Y dice, buenas tardes, ¿qué significa el eclipse de trueno o por qué sucede? ¿Por qué sucede el eclipse de trueno? Dios los bendiga. También, Sara, gracias. Bueno, es un fenómeno físico que obviamente cuando la luna se cruza en medio de la sombra de la Tierra, pues se producen los eclipses. No tiene ningún efecto sobre nosotros. Hay gente que lo relaciona indudablemente con eventos espirituales. Y aunque el Señor Jesucristo dice que será como el relámpago, creo que a veces nuestro error como seres humanos y muchas veces quienes interpretan la Biblia o interpretan palabras proféticas es querer relacionar todos los eventos físicos que suceden en los astros, digamos, todo lo que tiene que ver con la astronomía, no la astrología, la astronomía, y se pretende relacionar con situaciones espirituales o que tienen que ver con Dios. Es evidente que mientras la Tierra esté girando y la Luna también, pues evidentemente llega un momento en que se encuentran, se empalman las sombras y eso genera los eclipses, ya sea que esté la Luna detrás de la Tierra para recibir la luz del Sol, o bien que la luna se ponga enfrente de entre la Tierra y el Sol y eso produzca otro tipo de eclipse, etcétera. No debemos de tener miedo de ello ni nos debe preocupar, simplemente son fenómenos físicos que suceden con determinada frecuencia. Y respecto a este eclipse de trueno, estaba yo leyendo que se va a repetir, me parece que entre noviembre y diciembre se calcula se va a volver a dar este fenómeno. Pero no tenemos por qué tener miedo de ello. Tú tranquila, mi querida Sara. Muy bien, Sara, saludos. Vamos con otra pregunta que llegó en Instagram. La hace Cookie Didi. Un saludo a Cookie Didi. Y dice, hola, pastor, cuando mi mamá tiene hijos, cuando una mamá tiene hijos varones, y llega a la vejez, ¿los hijos pueden atender sus necesidades como bañarla y cambiarla? ¿Ellos pueden hacerlo o tienen que contratar a una enfermera? Buena pregunta. Mira, yo creo que por el pudor de la mamá, pues obviamente es una mujercita, a ella le va a dar pena. Y yo creo que ahí es mejor que lo haga una mujer, puede ser una enfermera, o puede ser, si no hay hijas y lo puede hacer, a lo mejor alguna de las nueras también lo puede hacer. Y si no, bueno, si los hijos aún son solteros, pues pedir el apoyo de una enfermera. Porque yo creo que la dignidad, aunque una persona sea anciana, aunque una persona esté enferma, no importa su dignidad, su pudor. El hecho de que la misma Biblia nos dice que no veamos la desnudez de nuestros padres, pues es ese respeto. Y yo creo que ahí tenemos que hacer los hijos ese esfuerzo. Yo te lo puedo decir por experiencia, cuando mi madre estuvo muy enferma, pues aun cuando yo en ocasiones tenía que pasar noches con ella en el hospital, pues cuando llegaba el momento de su aseo, del baño, lo que sea, yo me salía y mi mamá se sentía obviamente más tranquila, más cómoda. Ella nunca me llegó a decir nada, pero cuando yo me salía y regresaba, ya que la enfermera me decía, ya terminamos, mi mamá me decía, gracias. Bueno, eso simplemente es un símbolo de respeto. Y a lo mejor la mamá no dice nada, le puede dar pena, a lo mejor la mujer se queda callada, pero yo creo que es su dignidad, es su respeto y sobre todo el que tiene que ver con su cuerpo, pues tienes que buscar en todo momento el respeto absoluto y que ella se pueda sentir respetada, dignificada y tratada como tal. Muy bien, un saludo a Cookie Sí, y Cookie. buena pregunta. La siguiente pregunta también llega en Instagram y la hace Erika Gles 29 y dice, cuando esperas en el tiempo de Dios, ¿cómo identificar el siguiente paso a seguir? ¿Dios habla de forma audible? Sí, Dios habla de forma audible, aunque no siempre. Es decir, no toda la gente, Erika, tiene la oportunidad de escuchar la voz audible de Dios. Y aunque escuches la voz audible de Dios, no en todos los casos Dios te habla de manera audible. A lo mejor te habla en una ocasión o dos, en otras ocasiones te va a hablar a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de un sueño o a veces a través de otra persona. Y tú estás orando específicamente por algo y de repente llega otra persona y no tiene que ser un profeta, ni siquiera alguien que te diga, hey, tú te va a pasar esto o Dios me mandó. No, a lo mejor en una plática común. Esa persona empieza a decirte cosas y tú sabes que te lo está diciendo a ti porque has estado orando y tú necesitabas escuchar eso. Y hay muchas maneras en las cuales Dios se dirige a nosotros. Así que, ¿cómo identificar el siguiente paso? Pues tú tienes, Erika, que decirle, Dios, hazme sensible a tu voz. Y cada día buscar que a través de su palabra Él te hable y te hable de una manera muy precisa. Y el Señor Jesús dice que cuando nosotros le pedimos al Padre que nos envíe su Espíritu Santo, Él no nos va a dar una serpiente ni nos va a responder de una manera equivocada. Así que tú le puedes decir, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me hable y yo pueda entender tu voluntad y te garantizo, Erika, que lo va a hacer. Ahora, si de repente te habla en voz audible, no dudes. Hay mucha gente que aunque Dios le hable de manera audible, duda, pero no importa de qué manera lo haga. Dice el libro de Job que de una o de dos maneras habla Dios. Y en ocasiones, esas formas en que Dios nos habla es a través de los sueños. Así que Dios tiene maneras ilimitadas de comunicarse contigo. Sí, Erika, pon atención a ello. Muy bien, saludos a... Híjole, Erika. perdón, me entró una llamada. Ok, bueno, ahí va a haber una reconexión en Instagram. Ok, continuamos por acá, en lo que Instagram se arregla. La siguiente pregunta llega y de YouTube y dice, hermanos, buenas tardes, bendiciones para todos. Les pido ayuden orando, es una oración, por mi hija de 14 años, está positiva a COVID y durante el año pasado estuvo hospitalizada 3 veces por asuntos inmunes. Entonces, Laura, estamos orando por tu hija. Laura, si nos das el nombre de tu hija, Hasta pasa las intenciones las de oración de intenciones de las oración redes de y las con mucho redes y con gusto. mucho gusto. Ok. La siguiente pregunta la hace Patricia Maldonado y ella pregunta, ¿los animales tienen alma? Y si la tienen, ¿en dónde queda cuando mueren? Bueno, sí, Gracias. sí tienen alma. Bueno, sí, sí tienen Mira, alma. Pati, Mira, Pati, acuérdate que acuérdate que los los animales animales sienten, sienten, sufren. sufren, lloran, y no solamente respecto a otros animalitos, sino que también respecto a sus amos. Y yo veo que, por ejemplo, los perritos se deprimen cuando están solos, cuando no los atiendes, se ponen contentos cuando regresas de que estuviste fuera, o se enojan en un momento dado, te defienden, son fieles. Es decir, esas son características propias del alma. Incluso tenemos unos hermanos muy amados que su perrita tuvo cachorros y bueno, pues obviamente los tuvo los 2 meses reglamentarios, pero cuando los cachorros comenzaron a ser entregados a sus dueños, pues la perrita se empezó a sentir deprimida y a sufrir y literalmente entra en una fase de depresión. Nosotros tenemos dos perritas y cuando salimos de viaje, pues hay reacciones encontradas. A veces como que están enojados porque nos fuimos y las dejamos solas, pero después de un tiempo se les pasa o bien puede ser que estén deprimidas. Y de repente como que les vuelve la vida cuando uno viene. Yo veo, por ejemplo, cuando alguno de mis hijos está afuera y ellas están buscándolos desesperadamente. Esas son características del alma. Ahora, yo sé que nosotros pensamos en la salvación como seres humanos porque nosotros fuimos los que pecamos, los que echamos a perder la creación, los que echamos a perder el planeta y el universo entero. Y por eso dice el libro de Romanos que la creación gime hasta que venga la restauración de todas las cosas y la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, eso significa que nosotros, como seres humanos, somos perdonados por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero también te recuerdo, Patti, que en la vida eterna dice la Biblia que va a haber la convivencia del león con el cordero y el bebé va a jugar con la serpiente. Y todos los animales, toda la creación va a ser restaurada. Así que yo no te puedo decir exactamente el alma de los perritos o de los gatos o de las aves, si en algún momento todo va a restaurarse, si va a resucitar. No sé, la Biblia no nos dice nada de eso. Yo no quiero inventar ni decir más de lo que la Biblia dice. Pero en la eternidad lo que sí te puedo decir es que sí habrá animales. Yo no sé si Dios va a crear animales nuevos o de los mismos que ya han muerto, resucitarán. No te puedo dar esa respuesta porque la Biblia se concentra más en hablarnos acerca del ser humano, no tanto de los animales. Pero sí nos menciona que en la eternidad habrá animales. Y lo único que podemos entender es que en algún momento veremos esa manifestación. Ahora, algo muy interesante, nosotros lo hemos visto con nuestras mascotas, pero también hemos visto muchos testimonios donde algún animalito está enfermo y sus amos oran por esa criatura y Dios la sana. Y la misericordia de Dios también les alcanza a ellos. Así es que no es que Dios diga, no me interesa porque es un perro, porque es un gato. No, Dios en su misericordia, Él ama a su creación. Así que eso es lo que te puedo comentar respecto a los animales. Patti, no tengo más respuesta de eso porque no quiero inventar lo que la Biblia no dice. ¿Sí, Patti? Muy bien, Pati, esperamos que haya quedado claro y un saludo. Bueno, viene otra pregunta y de hecho viene del mismo usuario que contestó correcto acerca de cuál es la diferencia entre la entrada y la salida de la cortinilla de diálogos con el pastor. Ella fue la primera, la segunda fue Brenda Ángeles, que seguramente también nos está viendo, y el tercero fue Vieri Salari. Entonces, un saludo a los tres. Y felicidades porque fueron muy atentos y descubrieron cuál es la diferencia entre la entrada y la salida. Bueno, MG dice Sophie y Jime de 11 y 7 años, las dos tienen la misma pregunta, me imagino, y dice, en Génesis 5, los nombres que vienen son primogénitos de la descendencia de Adán, y si Sem, Cam y Jafet son trillizos, ¿por qué vienen los tres nombres y nacieron cuando Noé tuvo 500 años? A ver, a ver, a ver. En Génesis 5, los nombres que vienen son los primogénitos de la descendencia de Adán. Bueno, sí, son los primogénitos a partir de Set, el hijo a través del cual se nos da toda la genealogía y de dónde proviene toda la raza humana. Son esos descendientes y obviamente sí, como tú dices, o ustedes dicen, Sofi y Jiménez son primogénitos, el primero de muchos hijos, porque en todos los casos desde Adán en adelante nos dice que además de ese hijo tuvieron muchos hijos e hijas. Ahora, en el caso de Noé, tienes también, o tienen, mejor dicho, toda la razón. Dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Sem, Cam y Jafet. No es precisamente que hayan sido trillizos. Lo que nos dice la Biblia simplemente es que él tuvo tres hijos. Ese fue el orden de su nacimiento. No sabemos si eran trillizos o si se llevaban un año o dos o cinco o 10 de diferencia. La Biblia no nos da tantos detalles en ese sentido. No nos especifica claramente si es que fueron trillizos, pero la pregunta aquí, los tres nacieron, bueno, efectivamente, son los datos que nos da, dice 5:32 de Génesis, a ver si quieres puedes ponerlo, Joe, para que lo pueda ver toda la gente. 5:32 dice que sí, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Vamos a ver cómo lo dice otra traducción de la Biblia. 5:32 dice: cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Es decir, en ese año comienza su paternidad. No significa necesariamente que los tres nacieron al mismo tiempo. Pudiera ser, pero tampoco es que hayan tenido que ser trillizos. Entonces, eso es un detalle interesante, y no tenemos más información al respecto. Solamente que después de los tres hijos nacen el resto de los seres humanos y se van formando las naciones y las razas de uno y de otro. ¿Sí? ¿Qué más pregunta? Pues espero que haya sido esa respuesta para ustedes, Sofi y Jime, y muchos saludos también para ustedes. Muy bien, bueno, me están diciendo que en Instagram, no, en YouTube, perdón, hay un testimonio, está el testimonio de la maestra que tuvo el debate. Entonces, si recuerdan, hace unas semanas Ah, hablamos sí. acerca de los argumentos que podían tener. Ahorita lo voy a terminar, lo voy a buscar porque no lo encuentro, pero aquí hay un comentario que, por ejemplo, dice: Dios los bendiga, pastor, Dios lo guarde y siga dando palabras y que siga su diálogo con nosotros. Estoy aprendiendo mucho de Dios a través de usted. Entonces, damos Gracias a Dios, gracias Mario. a Mari. Y vamos con la siguiente pregunta. Acá está. Dice Itzel Morales, bendiciones a todos. Una vez escuché decir a alguien que no se debe tocar el cuerpo de una persona fallecida porque es pecado. ¿Es cierto? Y si sí, ¿por qué? Gracias. Bueno, no exactamente que sea pecado. De lo contrario, imagínate, camilleros, médicos, las personas de las funerarias vivirían en pecado constante. No. Lo que se refería especialmente en el libro de Levítico es al hecho de que quedas inmundo. Así que déjame ver si encontramos la escritura. Pero básicamente a lo que se refiere Itzel es que si tú tocas un cuerpo de alguien que ha fallecido, entonces en ese momento uno queda inmundo. No quiere decir que esté esa persona en pecado. Y déjame ver si aparece por aquí. A ver, creo que aparece en Ageo. A ver, vamos a Ageo 2:13, creo que es donde hace referencia de ello. Ageo 2:13 y Déjame ver si aparece por aquí otra escritura más. Obviamente, eso es, a ver si yo, si nos puedes ayudar con Ageo capítulo 2, versículo 13, gracias. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca a cualquiera de esos animales, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Bueno, ahí está, gracias, Joe. Es ceremonialmente impuro, pero esa impureza se quitaba lavándose con agua y pasando algunas horas se recuperaba la pureza. Y eso especialmente quienes no podían correr el riesgo de quedar impuros por su naturaleza, por sus actividades, porque a eso se dedicaban, eran los sacerdotes y los levitas. Ellos tenían que tener muchísimo cuidado de no tocar a una persona cuando ya falleció. Pero el resto del pueblo, los que se dedicaban a atender, como hoy en día los que trabajan en funerarias, los enfermeros o camilleros o médicos que deben de tomar el pulso o constatar que una persona falleció, no, no es que sean impuros, era porque no quedaban descalificados para seguir ofreciendo sacrificios y tenían que pasar determinadas horas y procesos para ser lavados, pero no es pecado. Espero que te quede claro, Itzel. Que Dios te bendiga. Muy bien, Itzel, gracias, gracias por tu pregunta. Ahora vamos con algunas preguntas de Instagram, se están también acumulando algunas. Y nos pregunta Anel Rocha, y para contestarlo brevemente, dice Anel Rocha 5, voy empezando en este acercamiento a Dios, tengo un corazón dispuesto, he hecho varios cambios. Felicidades, Anel, por esto. Pero quisiera conocer más de la palabra. ¿Qué me pueden recomendar? ¿Hay un grupo? ¿Hay Ah, algún mira, grupo? mira, Anel, pues a lo mejor eres nuestra pariente, felicidades. Mira, Anel, desde luego lo primero que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia y comenzar a acercarte a un grupo de discipulado, alguien que te pueda ayudar a atender. Hay un grupo, si tú nos mandas tus datos después en privado, te vamos a mandar una liga para que tú te unas a un grupo de lectura bíblica. Y ahí tú vas a ir leyendo la Biblia junto con otras personas. Vas a ir resolviendo dudas, tú mismo puedes hacer comentarios, preguntas, a ti te van a hacer preguntas que vas a ir contestando a través de un sistema de cuestionarios. Y eso te va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios desde muchos puntos de vista. No sé si eres soltera o eres casada. En el caso de que seas soltera, te canalizaríamos a través del grupo de jóvenes para que los pastores de jóvenes te puedan ayudar. Si eres casada, entonces te canalizamos a través del grupo de mujeres para que otras mujeres casadas, igual que tú, también te puedan apoyar. Y obviamente, si eres casada, pues junto con tu esposo, también te animaríamos para que incluyeras dentro de tus actividades alguna participación dentro de los grupos de matrimonios. Regularmente tenemos reuniones en casas. Ahorita las reuniones en casas, algunas las han hecho por Zoom. Pero digo, ya sería entrar en más detalle, pero definitivamente, Anel, mándanos tus datos en privado y te aseguro que encontraremos la manera de canalizarte a algún grupo en el que tú puedas crecer, avanzar, conocer. Ahorita estamos terminando trimestre de cursos bíblicos, pero a finales de agosto, principios de septiembre, comenzamos nuevamente con el trimestre. Y ahí tú puedes inscribirte al curso básico A. Todos los cursos son gratuitos. Y ahí vas a empezar a aprender desde qué cosa es la Biblia hasta temas ya más avanzados. Se llama curso básico y obviamente ahí vas a tener mucho crecimiento en tu vida espiritual. Felicidades por esta decisión y lo que estás haciendo en él. Que Dios te bendiga. Muy bien, bueno, ya está cayendo una tormenta. Si alcanzan a escuchar un poquito ahí de fondo el agüita, pues está cayendo una tormenta aquí en casa. Cater, aquí está el comentario de YouTube y no lo encontré yo en los comentarios, pero me lo pudieron transcribir. Y dice Catherine E. Hidalgo, buenas tardes, quiero darle la honra y gloria a Dios porque en el debate de LGBT, LGBTI, en la educación que tuvimos se logró que no se aprobara ciertos acuerdos de enseñanza hacia los alumnos. Entonces, pues gracias a Dios, porque no pasó. Felicidades, Katherine. Felicidades por el buen trabajo que hiciste también en el debate. Felicidades, muchas felicidades, Katherine. Eso me da mucho gusto. Y yo creo que ahorita también la iglesia tiene que estar atenta y orando porque la Secretaría de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, le ha declarado la guerra a los padres de familia al decir que los padres de familia no tienen injerencia alguna en la educación y que eso es competencia exclusiva del Estado. Obviamente eso es un adoctrinamiento terrible. Ya sacaron los personajes, las heroínas de la cuarentena y todos son personajes que tienen que ver con esa comunidad. Y pues obviamente lo preocupante, la alarma aquí, es que es una ideología que el Estado pretende imponer en todas las formas y tenemos que orar por ello porque no podemos permitir, más allá de que cada quien ejerza la sexualidad como quiera, no podemos permitir que se nos imponga sí o sí, y que además, por ley, a los padres de familia los saquen de la jugada. Tenemos que estar atentos a ello y no permitir que eso ocurra. Pero por lo pronto, felicidades, Katherine, por la lucha que viste y por Katherine. El logro que obtuviste. Que Dios te bendiga. Bueno, aquí hay otra pregunta que llega en Instagram. Luz García Martínez 3 dice, hola, ¿tiene algo de malo la serie de Netflix que se llama Mesías, ya que la sitúa en nuestros tiempos? Gracias. No la he visto, pero... No la he visto tampoco, entonces no te puedo decir, pero tú puedes discernir, Luz, no sé si solamente le dieron un título o qué tiene en ese asunto. Voy a tratar de ver por lo menos un capítulo, a ver, y ya te comentaremos de qué se trata, pero no, la verdad no la he visto. Entonces, perdón que no te pueda yo responder en ese sentido, pero a lo mejor tú puedes ir entresacando algunas cosas y determinar si es o no es de edificación. Ahora, acuérdate lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No lo veas desde el punto de vista si es bueno o malo, si te prohíbe o no te lo prohíbe, si te lo permite o no te lo permite. Ve de qué se trata y discierne si te edifica, si te bendice, si te ayuda o no te ayuda, y ahí tú tomas la decisión. Muy bien, bueno, la última que tengo hasta el momento, y dice Dianix 14, hola Pastor Gil y yo, un abrazo para ustedes. ¿Existe la posibilidad de que hayan bodas colectivas? Conozco dos parejas que quieren salir de la condición de la que viven. ¿Qué posibilidades hay de bodas colectivas en cuarentena? Bueno, todavía no tenemos, no hemos hecho el estudio de cómo hacer la boda. Tendría que ser obviamente de manera virtual, eso lo tenemos que platicar, discutir. Si esto se prolonga más, obviamente tengamos que hacerlo, planear bien las entrevistas con la pareja en conjunto, que estén los dos, y posteriormente ver de qué manera lo llevaríamos en la plataforma. Yo creo que todo es posible buscando la forma de hacerlo. Así que, Dianix, si tú estás discipulando esas parejas, pues si quieres, pásanos sus datos y con mucho gusto buscaremos contactarlas. Y ya sea que se entrevisten con un servidor o que yo le pida a alguno de los miembros del equipo pastoral, Toño, Alex o cualquiera de ellos, que se pongan en contacto y con mucho gusto iniciamos el proceso de discipulado y ver qué hacemos con todas estas parejas, pues que obviamente tenemos que ayudarles a restaurar y entrar en el terreno de la bendición. Que Dios te bendiga, Dianix. Muy bien, bueno, acá tenemos saludos desde Mérida. Un saludo a Daniel Rivera. Gracias Daniel por seguirnos desde Mérida. Gracias, Dani. Tenemos otra pregunta de Mónica. Y Mónica dice, Pastor, sé que es muy delicado el tema, pero necesito saber qué hago si descubrí una infidelidad y quiero profundamente a la mujer que fue engañada, pero igual al que engañó, o sea, también a su esposo. ¿Qué hago conforme a la palabra? ¿Qué haces conforme a la palabra? Bueno, Muy buena pregunta, Mónica. Mira, hay un principio en la consejería que aplica para muchas áreas de nuestra vida. Una, nunca te hagas parte de un problema. Pero ahí yo te recomiendo que uses el criterio de Mateo capítulo 18, versículo 15. Así que, Joe, si me ayudas con Mateo 18, 15, el criterio que Jesús nos enseña, creo que es el más útil y siempre el más sabio y el más prudente en todo problema. Y aún porque tú tienes, por lo que entiendo, Mónica, una relación cercana tanto con el varón como con la mujer, y has descubierto la infidelidad del varón. Dice, si un creyente peca contra ti, en este caso el pecado no es contra ti, pero es contra alguien a quien tú amas, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. ¿Cuál sería el primer paso, Mónica? Habla con esta persona y dile, mira, yo estoy enterada de lo que ocurre, así que tú tienes que ir, restaurar, pedir perdón. Tienes que animarlo a que vaya con la esposa, que le pida perdón y que pueda dejar el pecado. Ahí hay dos posibilidades, como dice Jesús. Si te escucha y confiesa el pecado, regresa al versículo, por favor, Joe. Habrá recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Pero si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Bueno, ¿cuál sería el primer paso? Hablar a solas y decir, tú tienes que ir solo y tienes que confrontarte, pedirle perdón a tu esposa, dejar el pecado. Y si no lo haces, pues voy a tener que llamar a tu esposa y a otro testigo para hablar del asunto, porque tengo las pruebas. Ya solamente en caso de que él se negara, tendrías que hablar ya con la mujer y hablar con un testigo para que el testigo sepa lo que tú dijiste y no se entienda como que tú metiste cizaña entre la pareja, porque regularmente en casos así el hombre siempre va a negar y al final la mujer puede ser que en el proceso de negación del hecho después diga fue tu culpa, tú inventaste, tú lo calumniaste, tú me querías quitar a mi marido, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar cualquier cosa de esas, tú tienes que hacerlo como Jesucristo lo dice, pero obviamente tienes que hacerlo con las pruebas para que tú puedas actuar de la manera correcta. Sí, Mónica, y que Dios te use para restaurar ese matrimonio. Yo creo que el punto aquí no es llevar al matrimonio al rompimiento, a la separación, al divorcio, sino llevar a ese matrimonio a la restauración. Ese es el propósito de parte de Dios. Y que Dios te use, Mónica. Dios te use, Mónica, que Dios te use y qué bueno que vas a hacer esto para ayudar a ese matrimonio. Bueno, siguiendo con las preguntas en Facebook, pregunta Evelyn Sánchez, ¿por qué Dios eligió solo a hombres, me imagino, como discípulos y solo a una mujer, que es María Magdalena? Soy la hija de Eve y sí vi la serie de The Chosen. Bueno, ahí. Creo que Te falta, te falta. Y es que acuérdate que apenas va en el capítulo 8 y es la temporada 1. Pero, mi querida aún incluso Evelyn. la misma Biblia dice, ¿no? Que había un Sí, grupo de mujeres, entonces, mira, a ver mira, en el. Si me pones yo Lucas 8, del 1 al 3, para que Eve se dé cuenta de que no solamente escogió a una mujer. Dice, poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con, mira, pon atención aquí, Eve, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban Número uno, María Magdalena, de quien él había expulsado siete demonios. Número dos, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. Número tres, Susana. Y luego dice muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Cuántas eran esas muchas otras? No sé, no nos dice la Biblia si muchas otras eran tres, cuatro, cinco, 10, no nos dice, pero lo que la Biblia nos enseña, por lo menos tres nos identifica con nombre y otras que no nos dice sus nombres, pero que estaban junto con el Señor Jesús. Ahora te recuerdo, y esto es un recordatorio para Eve y para toda la gente que nos está viendo, que el círculo de Jesús eran 12 varones que eran muy cercanos, pero luego seguían otros 70. Y dentro de esos 70, pues era un grupo también grande. Y por lo que aprendemos del libro de los Hechos, los primeros dos capítulos, había un grupo de 120 que era, digamos, que el más cercano entre los discípulos. Claro, no nos da los nombres de todos. Algunos desde un principio estuvieron con Jesús, otros se fueron agregando a lo largo del camino. Y por eso, cuando muere Judas, pues se dan el lujo incluso de sustituirlo, porque tenían gente, como decimos los mexicanos, tenían tela de dónde cortar. Así que Eve no solamente es una mujer, son varias mujeres, y el ministerio de Jesús era más amplio que 12 discípulos. Que Dios te bendiga, Eve. Bueno, un saludo a Evelyn, a Eve, que está en la cuenta de su mamá. Y aquí hay otra pregunta que llegó por Instagram y la hace Asaf Martínez 7. Dice, sí a la iniciativa de que los ministros de culto público de culto puedan ser representantes populares. Y saludos, Pastor Gil. Hola, mi querido Asaf, ¿cómo estás? Bueno, aquí este es un tema que puede entrar en debate, viéndolo desde el punto de vista, y aquí voy a mencionar dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista mío como ministro de culto, aunque se abriera esa posibilidad, bueno, yo lo respeto, no es mi llamado, no me interesa participar en un puesto de elección popular. Y creo que quienes servimos al Señor tenemos muy claro a qué nos llamó Dios y tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo como los profetas o como los sacerdotes ante el Rey. Podemos hablarles, podemos hacerles ver cuando están bien, cuando están mal, orar por ellos y punto. Pero también desde el punto de vista de igualdad de derechos, desde el punto de vista de discriminación o no discriminación, el hecho de que una persona por el hecho de ser ministro de culto público sea discriminado, sea echado fuera, pues eso no es correcto, no es legal. Rápidamente les comento una anécdota. Cuando se eligió al presidente Felipe Calderón en el 2006, cuando fueron esas elecciones, a mí me había tocado ser funcionario de casilla. Entonces, cuando vinieron a visitarme las personas del IFE en aquel entonces, tomaron mis datos y cuando llegamos al punto ocupación y les dije ministro de culto público, dijeron, ah, entonces usted no puede ser funcionario de casilla, quede exento. Y el día de las elecciones, cuando teníamos que ir a votar, yo fui y cuál fue mi sorpresa, que hasta del padrón electoral me sacaron, no tuve derecho a votar. Cuando fui a arreglar eso al IFE, obviamente, ya que pasaron las elecciones, porque pues, ese día ya no se podía. Me dijeron, bueno, es que lo dimos de baja porque es ministro de culto público. Y dije, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? De todos modos, soy ciudadano mexicano y me quitan mis derechos. Después de un tiempo me volvieron a dar de alta y ya aparezco con el derecho a votar. Pero esto es un ejemplo de cómo el simple hecho de ser ministro de culto público, pues te puede colocar en una posición de ser discriminado para muchas cosas. Y yo creo que si hablamos de no discriminación, pues tendrían que tener derecho absolutamente todos los habitantes del país, sean hombres, sean mujeres, y se dediquen a lo que se dediquen, y crean en lo que crean, tendrían que tener exactamente todos los mismos derechos. Y así como cualquier ciudadano que tiene derecho a ser elegido para cualquier puesto de representación popular, decide no hacerlo porque a lo mejor dice, pues yo tengo el llamado a la comunicación, a ser médico, a lo que sea, y es respetable, pues también yo creo que los ministros de culto público podrían tener ese derecho. Si no lo usamos, pues es porque simplemente no queremos participar en ello, pero viéndolo desde el punto de vista de los derechos que todo ciudadano mexicano debería de tener. Muy bien, buen interés, buena respuesta e interesante pregunta la de Asaf. Un saludo. Bueno, hay muchas preguntas, de verdad, bastante interesantes en Facebook y en YouTube. No nos va a dar tiempo de leerlas todas, pero vamos a hacer lo posible. También estamos alcanzando la hora de la transmisión. Entonces vamos con algunas 5 preguntas más, tal vez. Y aquí hay una de Bruxman que dice: felicidades por el espacio, pastor. Una manera de que Dios nos conteste es abrir la Biblia, pero ¿no entra en un poco el azar en esta mecánica? No, bueno, yo veo que muchas veces cuando estamos orando y Dios nos da una palabra, Dios es tan preciso cuando nos habla y quizás a veces cuando nos da una palabra dura, yo veo que la gente dice, no, no, esta palabra como que no era para mí, pero porque a veces nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza el hecho de que Dios nos hable duro. Pero vamos, no le tengas miedo. Yo creo que cuando tú le dices, Dios, háblame aún a través de tu palabra. Sea bueno, sea malo, sea una palabra buena, sea una promesa o una palabra fuerte que a veces Dios nos tiene que dar, pues será bien recibida. Yo no le veo el azar, porque yo te puedo dar testimonio de cómo muchas veces lo que Dios nos dice en su palabra, tal cual se cumple. Si lo obedecemos o no lo obedecemos, es nuestra responsabilidad. Saludos a Bruxman. No sé si será Bruno o cuál será el nombre de Bruxman. Bueno, y siguiendo con esta misma línea acerca de cómo Dios nos habla, Mika Vinson dice: ¿cómo puedo saber cuál es la respuesta de Dios a mi oración si no viene en la Biblia? Por ejemplo, ¿de dónde debo vivir? Bendiciones. Bueno, mira, yo creo que también esa es una buena pregunta que tiene que ver con nuestra fe. Acuérdate que al Señor le gusta que tú le pidas las cosas. El Señor Jesucristo dice que Él sabe de qué cosa tenemos necesidad, inclusive antes que se lo pidamos. Perdón, ella se subió aquí, Holly, que vienen los trenos y le da miedo. Ya se quiso venir conmigo. Bueno. El Señor sabe de qué tienes necesidad incluso antes de que tú se lo pidas. Así que, mira, Mica, tú le puedes decir qué tipo de lugar te gustaría para vivir. Y te voy a dar un testimonio, y yo creo que mucha gente de los que nos están mirando nos pueden escribir testimonios de que Dios te responde de una manera precisa. Si tú le dices, Señor, yo quisiera una colonia con estas características. Vivir en una calle que tenga estas características, en una casa, ya se terminó Instagram, en una casa con tales características. Dios es tan bueno y Dios nos ama tanto que nos concede lo que le pedimos. Así que, Mica, tú confía, dile a Dios lo que quieres. Tú tienes un padre que te ama, un padre bueno. Y el Señor Jesús dice, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les va a dar lo que ustedes le pidan? Así que no tengas miedo, no tengas pena. Yo sé que hay gente que dice, pero ¿cómo voy a ser tan específico? No estoy exagerando, no se irá a enojar Dios. No. Velo desde este punto de vista, Mica. Tú eres su hija. Y Dios es tu padre, o perdón, su hijo, y Dios es tu padre. Y así como tú le crees, si tú vienes y si tu hijo viniera y te dijera lo que quiere, tú buscarás dárselo, así tu Padre Celestial buscará darte lo que tú le estás pidiendo. Bueno, saludos, saludos a Mika. Y vamos con otras 4 preguntas para concluir con este tiempo. Ya nos fuimos en Instagram, no nos pudimos despedir, se cortó. Entonces, bueno, una disculpa también. Y Israel Fernando Castillo Bastida dice: buenas tardes, hermano. Aquí esta pregunta parece Calatrivia. A ver, vamos a ver. Mi pregunta es: ¿qué relación tiene la hija de Jairo con la mujer del flujo de sangre? La niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años padeciendo. Muy buena y muy interesante tu pregunta, Israel Fernando. Bueno, una relación entre ellos no existía. Más bien ahí se cruza una enseñanza que es digna de una predicación, por cuanto tanto la desesperación de un padre por la hija como la desesperación de una mujer que tiene tanto tiempo sufriendo de un flujo de sangre que nos hacen pensar. Y aquí yo quisiera que tú pensaras o reflexionaras, tanto Israel Fernando como toda la gente que nos está viendo en este momento, el problema más fuerte lo tienes tú. Cuando uno llega delante de Dios, a lo mejor uno dice: Señor, no le hagas caso a los demás. Quien tiene la bronca más grande soy yo. Quien tiene el problema más fuerte soy yo. Señor, por favor, ponme en el número uno en la lista. Imagínate. Ahí tienes a la mujer, su problema para ella era el más grave del mundo, perfectamente entendible. Pero para Jairo, el problema más grande del mundo era el de su hija. Y ahí nos enseña cómo Jesús se toma el tiempo para atender a los dos y cómo a los dos les respalda a través de la fe. Es una relación muy interesante de la enseñanza. Aunque entre ellos no haya habido una relación directa como personas, sí lo hay en cuanto a la fe, sí lo hay en cuanto a la búsqueda de Jesús, y sí lo hay porque a pesar de que Jairo había conseguido convencer a Jesús de que viniera con él, y la mujer, aunque no logra o no tiene quizás el valor de pararse frente a frente a Jesús, y me refiero no a que ella no haya tenido el valor moral, pero acuérdate que una mujer que padecía flujo se consideraba una mujer inmunda, así que ella tenía miedo de ser rechazada por la sociedad y por eso va y toca a Jesús por detrás desde su túnica. Una enseñanza muy bonita, pero que nos habla de la esperanza, de la fe, de la confianza y cómo para todos, hombres, mujeres, no importa nuestra condición. El problema principal, desde nuestra perspectiva, lo tengo yo. Y en esa desesperación buscamos a Jesús. Espero que pueda responder tu pregunta, Israel Fernando. Que Dios te bendiga. Un saludo Isra y a tu bebé, que ahí está en la foto. aquí hay otra pregunta muy interesante acerca de la vara de la corrección, solo déjenme la encuentro. Acá está. Javier Tobar en YouTube dice: buenas tardes. Buenas tardes. Lo que menciona en la Biblia sobre corregir al niño con la vara, ¿esto es literal? Saludos y bendiciones. Esta pregunta yo te la hice hace muchos años cuando me dabas. Entonces, contéstales lo mismo que me contestaste a mí en ese entonces. Es literal, efectivamente, Javier. Hay muchas citas que tienen que ver con ello y que de alguna manera hemos pensado que ya desaparecieron o que no tienen que ver con el día de hoy. Y yo le voy a pedir a Joe que nos dé Proverbios capítulo 10, versículo 13. Hay muchas, muchas, muchas citas, incluso hay una enseñanza completa respecto a la vara de la corrección, pero creo que Proverbios 10:13 puede ser una excelente cita que nos puede ayudar mucho con esta pregunta que tiene Javier. Y obviamente quien menos quiere la vara son los hijos, pero al crecer quienes más agradecen la vara son los hijos. Hay un dicho o una regla. Si tu papá corriges a tu hijo, pues obviamente será una persona de bendición para la sociedad. Si no lo corriges tú, pues obviamente lo tendría que corregir la sociedad. Solamente que tú lo puedes corregir con la vara. La sociedad lo va a corregir en la cárcel o lo va a corregir con la muerte. Y yo creo que ese es el punto al que hoy en día nos enfrentamos. Por eso ves que aparecen los anarquistas, los que destruyen, porque no hay quien les pueda poner un alto. 10, versículo 13, versículo 13, por favor. Dice, las palabras sabios provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Obviamente, hay otras versiones de la Biblia que dice que es para la espalda, y hay otra traducción que literalmente dice que en las nalgas, es decir, la espalda baja, donde duele pero no hace daño. Es decir, no vas a agarrar a varazos en la cabeza, en la cara, en los ojos. No, no, no, no, no. La Biblia, y por eso busqué esta cita en particular, porque nos habla de la espalda baja, las nalgas, donde duele, donde a lo mejor hasta quedan rojitas, donde a lo mejor hasta el niño o la niña después dice, es que no puedo sentar. Sí, pero no le haces daño. Un varazo no lo va a dejar ni paralítico, ni traumado, ni nada. Ahora, después de que le diste con la vara, tienes que tomarlo en tus brazos, decirle, te tuve que dar con la vara, porque te amo, te quiero, porque te tengo que corregir, oras por él, el niño o la niña no lo van a entender, se van a enojar, te van a decir ya no te quiero y se van a sentir muy molestos, pero a la larga da fruto y finalmente la vara es literal. Hay muchas enseñanzas que tienen que ver, repito, con la vara de la corrección. Rápidamente te comparto un testimonio. Nosotros tenemos casa asistencia hace muchos años. Una niñita en la casa, cuando se cayó en un carrusel que teníamos, se raspó sus rodillitas y al día siguiente coincidió en que ella tenía que ir a su revisión con la Procuraduría General de la República. Y cuando le preguntaron, ¿qué te pasó? Ella dijo, pues me caí, me pegaron. Le preguntaron, ¿te pegan en la casa? Y ella dijo, no, pero me dan con la vara porque me aman. Entonces me mandaron llamar, a ver, explíquenos eso de la vara. Yo llevé una vara de la corrección, llevé los CDs con las enseñanzas sobre la vara de la corrección, llevé una Biblia y le dije a las personas que me recibieron, mire, este es nuestro sustento, es algo que es una enseñanza pública, aparece en la Biblia. Y primero me echaron un rollo de mil cosas. Y cuando me dijeron, es que nosotros corregimos a los niños de otra manera. Bueno, ¿cómo los corregimos? Los dejamos sin comer. Dije, eso se me hace más cruel. Bueno, ¿y qué pasa cuando un niño se azota en el piso? Pues lo dejamos que se azote. Es que eso es más cruel. Y finalmente, para no hacer esto muy largo, terminaron diciéndome, bueno, pues muchas gracias, creo que usted tiene razón. Y la propia Procuraduría General de la República terminó diciendo, ustedes tienen razón. ¿Por qué? Porque le dije, no es mi método, no es que yo lo inventé, no lo inventamos en la iglesia, es el método de Dios según la Biblia. Y me dijeron, bueno, pues ante tal cosa no tenemos más que agregar. Así que, Javier, si tienes hijos, no dudes en utilizar la vara. Ellos tarde o temprano te lo van a agradecer. Que Dios te bendiga, Javier. Además, ya está ahí acolchonadito, ¿no? Entonces ya, sí, ya. Después de un rato se pasa. Bueno, ahí hay saludos de Vieri. Saludos, soy fan del programa y de ustedes. Gracias. Vieri, un abrazo, mi querido Vieri Salavi. Dios te bendiga. Evelyn dice, ya casi acabo, hermano Joe, la de El Elegido. Muy bien, qué bueno que sí lo estás viendo. Y vamos con otra pregunta. Por aquí había otra pregunta. Hay muchas, pero había una en particular que se me hizo muy, muy interesante. Y para después dar algunos saludos y la despedida. Pero aquí ahí había otra pregunta bastante interesante. Bueno, aquí hay un comentario de Gustavo que dice, Joe, la película Mesías es una producción de ciencia ficción, es de un agente de la CIA que investiga ser un ministro que causa agitación política. Soy Gus Chávez. Bueno, respecto a la película de hace ratito. Gracias, Gus. Entonces, no tiene nada que ver con la Biblia. Gracias por la aclaración. Me imagino que no. También Betty Navi dice, Mesías no trata de Jesús, no es bueno verla. Entonces, bueno, ahí está. No, gracias, no la hemos Betty, visto gracias. Nosotros, pero gracias por ayudarnos a aclarar. Otro saludo ahí de de Manuel Ramírez. Saludos, pronto nos reuniremos, Manuel. Entonces, gracias, paciencia. Querido abogado. Saludos a ustedes y al joven Ezequiel. no lo encuentro. Aquí está. Ara Dir dice, buenas tardes. La pregunta es, ¿por qué si Jesús llamó a 12 discípulos, solo en la Biblia están los evangelios de 5, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pedro? ¿Por qué sentimos que nos hacen falta evangelios? Bueno, aclaro, Pedro no escribió ningún evangelio. Teológicamente se entiende que Pedro tuvo mucha influencia sobre Marcos respecto a la narración, porque Marcos no fue uno de los 12. Era un adolescente cuando ocurren las cosas, y por toda la historia y lo que tenemos de datos de ellos, entendemos que Pedro tuvo una buena influencia sobre Marcos para escribir. Y esto, Ara, es muy simple. No toda la gente tiene la capacidad de escribir, de relatar, de narrar. Digo, a lo mejor en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que tú estés, pues todos somos exactamente testigos del mismo acontecimiento. Cómo lo narra uno, cómo lo narra otro, pues puede tener una variación. Y a lo mejor hay gente que, aunque lo vio y fue testigo igual que tú, simple y sencillamente, pues no tiene la vocación, la capacidad, la cualidad de escribir, de relatar, de poner en orden de una manera en que todo el mundo pueda entender lo que realmente ocurrió. Hay gente que te empieza a platicar algo y se hace bolas y después termina sin entender de lo que te está diciendo. Bueno, de todos los discípulos que tuvo Jesús, solamente Juan y Mateo no tuvieron esa capacidad de llevar el registro y de poder escribir lo que aconteció. Los otros, no, Lucas tampoco era de los 12. Y bueno, no sabemos por qué el resto de los otros 10 discípulos, bueno, Judas sí sabemos, se suicidó, pero los otros, ¿por qué razón no escribieron nada? Pues simple y sencillamente no tenían esa capacidad. Pedro por lo menos escribió 2 epístolas, Juan además del Evangelio escribió otras 3 epístolas, pero los otros no escribieron. Entonces, no tenían el llamado, la habilidad, la cualidad o la capacidad de poder escribir, pero no es que hayan sido menos ni malos ni mucho menos. Simple y sencillamente, recuerda, el cuerpo de Cristo tenemos muchas funciones y cada uno de ellos tuvieron sus funciones, su llamado, su trabajo, lo que tuvieron que hacer. Fue importante en su tiempo, aunque solamente 2 de ellos se dedicaron a escribir el Evangelio de una manera especial. Muy bien, bueno, vamos con 2 preguntas más. Ya estamos muy sobre tiempo, pero creo que están bastante interesantes. Ya empiezan a hacer algunas preguntas buenas. Y otra pregunta la hace Jessica Espinosa. Dice, hola, saludos. En Amós 3:6, Isaías 45:6-7, Isaías 54:16, hablan de la soberanía de Dios y veo que Él está por encima de todo. Que Él creó la adversidad al destruidor y entre muchas otras citas bíblicas. ¿Es correcto decir que Dios permitió algo o su soberanía es causal? Claro, siempre con un propósito que quizás no entendemos porque no podemos ver lo que Él ve. ¿Es claro, correcto decir? Y te recuerdo lo que dice también el libro de Romanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo creo, Jesse, que en un momento dado, aunque no entendamos del todo lo que está pasando o por qué está pasando, mira, Jesse, Dios al final de cuentas se va a manifestar, se va a glorificar y Él va a cumplir un propósito en tu vida. Tú has batallado con tu salud, pero el Señor te está preparando para algo especial y yo sé que después tú vas a ser una persona que ministrará a otras personas que han padecido de alguna enfermedad grave, de cáncer. Y tú vas a ser un instrumento porque tú lo has vivido, tú lo entiendes. Quizás cuando estás en medio del problema, no entiende uno por qué o para qué, pero al final de cuentas Dios hace la obra. Así que, Jesse, te mando un saludo, te mando un abrazo y Dios te va a utilizar a ti con ese propósito perfecto. Muy bien, saludos a Jessica. Otra pregunta, esta la hace Arieli Ochoa dice, Pastor, buenas tardes, Dios lo bendiga, que quería hacerle una pregunta. Ayer veía su reflexión de la mañana donde hablaba de las leyes. ¿Por qué no se han levantado líderes cristianos para dirigir al pueblo de México y que Dios pueda bendecirnos al ser gobernados con la dirección de Dios? Bueno, creo que no nos está escuchando. Bueno, en lo que se restablece el audio del pastor, vamos a mandar algunos saludos. Acá está Harim Navi. Saludos, Harim. Gracias por el comentario. Por acá también está. Por acá. Rebeca León. Saludos, Rebeca. Está Raúl Quero. Saludos al buen Quero, a tu bebé también. Y a tu esposa. Por acá está David 0808 de David y Josh Vega. Saludos al Yoshiaki. Qué bueno que nos están viendo. A Héctor Chato, qué bueno que nos ves. Héctor, a ver cómo va tu audio. ¿Ya me puedes escuchar? Claro, bueno, saludo a David. Ahí está. Pero también para David y Josué Herrera. Así que David y yo, nuestros sobrinitos, bueno, los primos de yo, mis sobrinos, les mando un abrazo también y un beso a ellos. Muy bien, ya. Bueno, ahora sí, perdón, es que se terminó la pila del auricular y dejé de escuchar y dejé tener audio. Bueno, pero ya estamos aquí. La pregunta, ¿me la repites, por favor? Dice, bella su programa. Sí, Arely Ochoa dice, Pastor, buenas tardes, Dios lo bendiga. Vámonos a... Ayer veía su reflexión de la mañana donde hablaba de las leyes. ¿Por qué no se han levantado líderes cristianos para dirigir al pueblo de Dios, al pueblo de México, perdón, y que Dios pueda bendecirnos al ser gobernados con la dirección de Dios? Muy buena pregunta, Arely. Yo creo que sí es el propósito de Dios. La Biblia también enseña que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero gime cuando los impíos son los que tienen el gobierno. Yo creo que la iglesia cristiana cometió un error histórico, el decir que la política y el gobierno y los puestos públicos eran del diablo, y entonces esa fue la teología que permeó, eso fue lo que se enseñó. Se le dijo a la gente que era pecado meterse en esos terrenos. Y obviamente los cristianos, las buenas personas, la gente que tenía valores y principios por décadas, dijo, ese terreno es del diablo, es pecaminoso entrar en él, y no se metieron. Obviamente fue un terreno que los cristianos le regalamos al diablo, el diablo se apropió de ellos, dijo, si ustedes no los quieren, bienvenidos para acá. Y por eso es que hemos sido gobernados por gente corrupta, gente sin entendimiento de la palabra, gente sin temor de Dios, gente sin valores, gente sin principios. Ahora que estamos buscando decir, bueno, necesitamos influir, meternos, etcétera, pues es un proceso complicado porque es, ahora sí que es un lavado de mente, decir, sí, pero por siglos dijimos lo contrario, dijimos que eso estaba mal, ¿cómo es que ahora decimos que sí es bueno, que no es pecado meterse a la política, que no es pecado meterse al gobierno, que no es pecado? Pues fue una mala percepción que llegamos a tener. La Biblia nos enseña que muchos de los hombres de Dios fueron líderes gubernamentales, comenzando por el rey David, por el Salomón, la historia de todos los reyes que leemos en la Biblia. Los profetas influían en ellos y cuando veían que estaban mal, pues los corregían. Muchos escritos proféticos como el de Isaías, el de Amós, Oseas, el propio ministerio de Elías, de Eliseo, están dirigidos a políticos, a gobernantes en su tiempo. El propio Juan el Bautista se dirigió en primer lugar a Herodes y a los líderes de su tiempo. Se pagó un precio, sí, algunos de ellos murieron, porque fueron perseguidos, porque no les gustó a las autoridades que les hablaran mal. Pero bueno, hoy en día la iglesia tenemos que entender que es el tiempo de retomar un espacio que Dios quiere que nosotros tomemos. Sin lugar a dudas que tenemos que ser influencia. Los pastores tendremos que ocupar nuestro lugar como pastores en la iglesia, pero yo creo que cristianos con principios, cristianos con temor de Dios, cristianos con valor en la palabra de Dios y que están capacitados, que se han preparado, que han estudiado, ellos estarán listos para ir a gobernar y cambiar la historia. ¿Se puede hacer? Sí, pero ahora tenemos que enseñarle a los jóvenes que sí es posible y preparar una generación, no uno ni dos, una generación que pueda llegar a gobernar con toda la plataforma bíblica de respaldo de oración y de respaldo de la iglesia. Eso es lo que nos hace falta, Arieli, y tenemos que orar y trabajar por ello. Muy bien, saludo a Arieli. Y ya como bonus, aquí hay un comentario acerca de la vara. Dice, preguntan, ¿la vara puede ser quitar el juguete o juego de computadora que más ve y más le gusta, quitarles la computadora, no llevarlo al parque que suelen hacer todos los días? Yo creo que él está confundiendo más bien. Una cosa es la vara y otra cosa, claro, es el castigo. Creo que se complementan, pero una no sustituye a la otra. Son acciones complementarias, pero también yo quiero hacer una aclaración, Héctor, Jaime. Corrección no debe de implicar quitarle lo bueno o lo que es útil a un hijo. Por ejemplo, yo he visto que muchas veces le dice el papá al chico, te portaste mal, no vas a ir al campamento de la iglesia. Error, porque muchas veces, y eso yo siempre fui testigo mientras participé organizando campamentos o siendo invitado a campamentos, cómo el Espíritu Santo toca el corazón de chicos, de chicas. Y a lo mejor si el papá lo castiga no mandándolo, el hijo se perdió la bendición de ser tocado en un campamento. Así que yo creo que el castigo sí, como tú dices, puede ir como consecuencia, además de la vara, no hay computadora, no hay esto, no hay lo otro, pero nunca le quites lo bueno, nunca le quites lo que le va a ser de bendición o lo que va a ser de edificación para el chico. Y creo que tampoco mandar, por ejemplo, a tu hijo al campamento tampoco es el castigo. Yo me acuerdo no. un campamento que en el que serví, cuando estábamos recibiendo a los chicos para llevárnoslos, el papá llega y me dice, aquí te dejo a mi hijo, por favor, edúcamelo. Y yo dije, a ver, señora, no, es que la educación la da usted. Nosotros vamos a tener algo que, o sea, la educación que usted le dio a su hijo en casa, aquí vamos a ver qué tan bien o qué tan mal educado está. Entonces, tampoco es un castigo, sino puede ser hasta un premio y es algo de crecimiento espiritual también para los muchachos. Y bueno, aquí contesta en una palabra, Elisena de la Cruz dice, hola pastor, ¿me puede decir por favor de qué color es la semilla de mostaza? ¿Es negra o café? Muy buena pregunta, mi querida Elisena. Hay de las dos, yo tengo en la oficina las dos semillas, la negra y la café tirándole amarillito. Así que no te preocupes, cualquiera de las dos es válida. Muy bien, pues muchas gracias por conectarse. Hoy fue un buen programa. Tuvimos algunas fallas técnicas, pero no se nos perdió ninguna pregunta. No, obviamente no pudimos leerlas todas, pero gracias por escribir. Pues, ¿qué te parece si oramos para terminar y les dejamos con la canción de la semana de amor? Vamos a orar por esta chica que nos dijeron al principio que tenía COVID, fue de las primerititas, nos iba a mandar el nombre para mandarla, no sé si lo habrá mandado la mamá, pero a ver, Dios lo sabe todo y vamos a orar por ello y obviamente por toda la gente que está pasando en este momento por alguna situación de salud. Pues Señor, tú lo sabes todo. Y antes de cortar esta transmisión, nos ponemos de acuerdo todos los que estamos conectados para clamar a ti por aquellos que están enfermos de COVID y que en este momento, Dios, necesitan ser tocados en su cuerpo con salud. Pero no solamente los que tienen COVID, hay gente que tiene otro tipo de enfermedades, otro tipo de molestias, otro tipo de dolencias. Y en el nombre de Jesús, yo quiero unirme a mis hermanos y declarar que tú envías tu palabra, la palabra de sanidad, la palabra que echa fuera la muerte, la palabra que echa fuera la enfermedad, que echa fuera el dolor, y declaramos vida, vida en abundancia, sanidad y paz en cada cuerpo. Gracias, Padre, porque de ti dependemos. Oramos por aquellos que en este momento no tienen empleo, para que seas tú su proveedor. Y oramos por cada familia que nos está viendo, que en cada una reine tu paz y tu bendición de una manera muy especial. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pues un abrazo Amén. A todos, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo primeramente Dios. Eso, nos vemos, pórtense bien, nos vemos el domingo. Perdona, amor que me restaura.